solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso. Recordamos este tema del grupo Jarabe de Palo, La Flaca. Un montón de músicas. Un montón de músicas. En Contrabanda FM, Barcelona y La Radianita en Valparaíso, Chile. Primavera, cambio de estación, otoño allí en el puerto. Aunque el tiempo sea favorable, es una época del año bonita, y la música acompañe esas noches apacibles Paraíso, los martes a partir de las 22 horas y las tardes aquí en Barcelona a partir de las 4. Eso no quiere decir que el mundo afuera no siga convulsionado. Tenemos uno de los tantos conflictos, el de Libia, que está acaparando prácticamente todos los telediarios, las cabeceras de los periódicos y las noticias en la radio. Las radios. Curiosamente, a los grupos que están presentándole cara al gobierno de Muammar Gaddafi, le llaman grupos revolucionarios, no, resistencia tampoco. No les quieren decir revolucionarios porque no queda bien. Esa es una palabra que tiene un estigma demasiado fuerte por conflictos en otras partes del mundo. Si la palabra revolución como que al sistema capitalista también digamos cuidado y y aguantado por los Estados Unidos de Norteamérica, pues no les gusta la palabra revolución. Ya miraré la palabra, que ahora no se me viene a la cabeza con qué. Las palabras rebeldes, las fuerzas rebeldes al coronel Muammar Gaddafi. Bien. Es uno de los conflictos serios de momento. Intervenciones de las Naciones Unidas, de todos los presidentes o los representantes políticos de la Unión Europea, más los Estados Unidos y otras potencias del mundo, reunidos para ver qué se hace para detener la masacre, la sangría que está llevando a efecto las tropas de Gaddafi. Gobierno que hasta hace muy poco contaba con el beneplácito de la mayor parte de los países occidentales y los tal vez tenía más enemigos dentro de su entorno cultural, político, geográfico que en el resto de Occidente. Sí, el señor Gaddafi hasta hace muy poco pues se codeaba con la mayor parte de los políticos occidentales. Y eso no es de ahora porque lleva 42 años en el poder. Y ahora, porque incomoda, pues nuevamente en una operación que tiene apoyo directo, físico, de la CIA, la Central Intelligence Agency, están alimentando el descontento, y no solamente alimentando ideológicamente, sino también con dinero y con armas. ¿Y por qué ahora hablan tan mal del señor Gaddafi cuando hasta hace muy poco era uno de sus compañeros de mesa y de recepciones diplomáticas y gastronómicas? Misterios de la política. El grupo Seguridad Social y este tema, Quiero Tener Tu Presencia. Un montón de músicas. Quiero placer. No quiero que des la espalda. Quiero tener tu placer. Hay que tomárselo en serio. Basta de palabras. Quiero tener tu placer. Busquemos remedio. Vamos a hacer el camino. Quiero tener tu placer. Con decisión y coraje. Quiero tener tu placer. Sin pensar que el viaje. Quiero tener tu placer. Llegue a su destino. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Seguridad social y este tema. Quiero tener tu presencia. Lidia. ¿Quién entiende que un personaje como Gaddafi, admirado por muchos, lleve 42 años en el poder? Bueno, aquí hay antecedentes con un personaje que también gobernó este país, España, por un periodo similar, así que tampoco está tan lejano. Pero Libia fue el país que en estos últimos días se ha llevado todos los titulares, y justamente que se ha llevado además a las instituciones europeas y a las Naciones Unidas a intervenir, cosa que no hicieron, por ejemplo, cuando el conflicto estaba latente en otros países, también en esa misma área, en Egipto, por ejemplo. De todas maneras, recuerden que el problema de Libia, el conflicto de Libia, comenzó por ahí entre los días 15 y 16 de febrero, cuando 2.000 manifestantes protestaron en Bengasi, Libia, por la detención de un activista de derechos humanos y contra la corrupción en el gobierno encabezado por Muammar Gaddafi. Y aquí comienza la mayor revuelta contra el régimen instaurado hace 42 años. Las protestas se extendieron durante todo el mes de febrero, especialmente Bengasi, Misrata y Trípoli. Ya el día 23, fuentes de la Corte Penal Internacional cifraban en 100.000 muertos desde el inicio de las protestas. Estamos hablando en febrero, 10.000 muertes, ¿eh? Estamos haciendo un poquito un repaso del inicio. Y en las Naciones Unidas se habla de genocidio cuando aviones militares disparaban contra los manifestantes en Trípoli, la capital libia. Sin embargo, Gaddafi, frente a todas las presiones, no solo de las aquellas presiones que se producían en su país, en Libia, sino también las de la Unión Europea y Estados Unidos, dijo que no abandonaría el poder, que incluso estaba dispuesto a morir, y que sus adversarios estaban vinculados a Al-Qaeda. Es aquí cuando grupos armados rebeldes logran el control de varias ciudades cercanas a la frontera con Egipto. En este escenario, muchos países deciden sacar a sus ciudadanos del territorio libio. Es más, a medida que avanza el conflicto, se registraban más y más salidas del país, inclusive una avalancha de refugiados, 100.000 personas, se aglutinaban en las fronteras con Túnez y Egipto. Eso comienzos de marzo. Gaddafi, el mismo señor que según uno de sus hijos, que se ha convertido en el portavoz del gobierno libio y digamos el vocero de su padre, decía que el señor Sarkozy en Francia pues tenía mucho que callar al respecto cuando empezó a levantar su voz en contra del conflicto, porque habían cosas que si salían a la opinión pública posiblemente iban a molestar a Sarkozy, al gobierno francés, y el detalle era que aparentemente, y esto no lo ha desmentido Sarkozy, dinero

Celtas Cortos, Cuéntame un cuento. Esto era lo que escuchábamos en esta tarde de un montón de música aquí en Contrabanda FM. Y noche de martes en la Radio Neta, Valparaíso, Chile. Muammar Gaddafi ostenta el poder desde hace 42 años, luego de llevar a cabo un golpe de Estado en 1969. Entonces era capitán del ejército cuando lideró un golpe contra el rey Idris durante la llamada Gran Revolución al-Fatah. La ciudad de Benghazi fue la clave para la caída de la monarquía. Sus hijos están instalados en las altas esferas del poder y uno de ellos, Saif el Islam, ya ha sido nombrado como su sucesor y de momento él hace de portavoz de su padre. Conocido por sus excentricidades y obsesiones, Gaddafi es el gobernante en ejercicio que más tiempo ha estado en el poder. En los años 70, Gaddafi llamó a los musulmanes a combatir a Estados Unidos y se hizo famoso por su nacionalismo a ultranza, al punto de convertirse en el enemigo número uno de Washington. Sin embargo, curiosamente, entre comillas, curiosamente, en los últimos años ha intentado reconciliarse con Occidente y Estados Unidos. Los opositores a Gaddafi se concentran mayormente en la ciudad de Benghazi. Allí está la mayor parte de la oposición libia y es la ciudad de origen de varios dirigentes en el exilio. A diferencia de Egipto y Túnez, en Libia no existe un grupo identificable que organice las protestas contra Gaddafi. Dentro de la oposición se cuentan jóvenes laicos, islamistas y desertores de todos los ámbitos del poder, como militares, ministros, diplomáticos y otros funcionarios políticos. Funcionarios públicos, políticos y públicos. La tribu más grande e importante del país son los Farfalá, con 1 millón de personas, quienes han cumplido un rol clave en las manifestaciones. Desde que comenzaron las revueltas, los manifestantes se han tomado varias ciudades del oeste de Libia y han cercado la influencia de Gaddafi solo a Trípoli. Allí lo han cercado. Los focos de la revuelta han ido desplazándose de acuerdo a las operaciones militares que Gaddafi en las últimas semanas ha decidido intensificar con la aviación de su gobierno. Y en su mayoría ejército y fuerzas del aire que están conformadas, integradas por mercenarios en su mayoría. Cabe consignar que Gaddafi siempre desconfió de sus propias fuerzas armadas y que durante sus más de 4 décadas en el poder ha debilitado al ejército formado por unos 40.000 hombres pobremente instruidos y equipados para evitar que se levantaran en armas contra él. En su lugar, el régimen creó una fuerza de brigadas revolucionarias para sobrevivir a las protestas. Estamos hablando del régimen de Muammar Gaddafi. Al menos 120.000 personas conforman la lucha leal al dictador, sumando las milicias y el apartado policial controlado por 2 de sus hijos. Durante el actual conflicto, los principales opositores a Gaddafi conforman un Consejo Nacional que controla diversas ciudades durante las revueltas como Benghazi, Jalú y Al-Zawiya. Sin embargo, se deben enfrentar constantemente a las tropas leales a Gaddafi que lanzan contraofensivas en las líneas defensivas rebeldes en localidades como la petrolera Ras Lanuf. Un montón de músicas. Café Tacuba. No controles. Aquí lo tenemos. era el grupo Café Tacuba y esta pieza titulada No Controles. Durante las revueltas populares en Libia, el gobierno de Gaddafi ha censurado el uso de las redes sociales como Twitter y Facebook. Además, cortó Internet. En tanto, el ingreso de periodistas occidentales está absolutamente prohibido. En febrero, a poco del inicio del conflicto, la representación libia ante las Naciones Unidas se desmarca de Gaddafi y pide a la comunidad internacional que intervenga. La Unión Europea acuerda sanciones y Estados Unidos congela los activos de Gaddafi y su familia. Luego se bloquean sus bienes en el exterior, prohibición de viajar y embargo de armas. Armas para el gobierno de Gaddafi. A comienzos de marzo, la Corte Penal Internacional anuncia que investigará a Gaddafi y a otros miembros de su régimen por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad. Esto mientras el líder resiste en Trípoli y amenaza con miles de muertos si Estados Unidos o la OTAN entran en Libia. Luego, la Unión Europea considera un interlocutor político al rebelde Consejo Nacional Libio de Transición, mientras que la Liga Árabe, excepto Siria y Argelia, están a favor de imponer una zona de exclusión aérea y reconocer al mando rebelde. El pasado jueves 17 de marzo, finalmente las Naciones Unidas autorizan una intervención militar en Libia, decisión determinante en cómo se desencadenaron los hechos a partir de esa fecha. ¿Cuál es el sistema de gobierno que había en Libia? Tras independizarse de Italia en 1951, Libia tuvo una monarquía a cargo de Idris I. Sin embargo, en 1969, Gaddafi se tomó el poder mediante un golpe de Estado, como comentaba al inicio. En 1977, Gaddafi creó oficialmente la gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista. Bajo su poder no hay constitución ni partidos políticos. Con Gaddafi como líder y gracias a su principal riqueza, sus reservas de petróleo, Libia ha sido uno de los países más estables de África. El país cuenta con unos 6 millones y medio de habitantes y su ingreso por cápita es de $12,000, es uno de los más altos de África, lo que habría que ver si esa renta per cápita que se hace de una forma porcentual es repartida equitativamente entre la población del país, lo cual tengo yo una gran duda. Además, su Producto Interior Bruto nominal, 76,000 millones de dólares, es el más alto de África. Sin embargo, el desempleo llega al 30%. Ahí estábamos. El conflicto en Libia ha golpeado fuertemente al mercado petrolero en el mundo. Es así como el precio de las gasolinas ha aumentado debido a la volatilidad en el precio del petróleo. La Agencia Internacional de Energía calcula que la producción libia se ha reducido en 1,000,000 barriles diarios y su mayor impacto está dado por la alta calidad de su crudo, que siendo liviano es un insumo de alto valor. Es más, los precios del crudo llegan a su nivel más alto en aquella segunda semana, en la segunda quincena del mes de marzo, luego que las Naciones Unidas autorizara la intervención militar en Libia. Todo el corazón aquí y allá. el señor Rubén Blades, o Rubén Blades, como le dicen en Estados Unidos, y este tema, Muévete. Otro de esos temas, como les decía al principio, que hacía mucho tiempo que no escuchábamos, ¿verdad que sí? Rubén Blades y Muévete. De músicas. Martes, de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Contrabanda FM en Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite posteriormente el siguiente martes a las 8 de la mañana. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Bueno, entonces eso es un poquito así una descripción de muy somera de lo que es el conflicto en Libia. Las fuerzas rebeldes, como le llama en los medios de comunicación. Las fuerzas rebeldes. Pero sabemos exactamente qué es lo que ocurre de verdad en esa parte del mundo, en Egipto, en Siria, en Libia. Sabemos exactamente cuáles son los intereses que hay detrás, porque esos intereses movilizan personal dentro, en este caso de Libia, dentro de Libia, en contra de Gaddafi, cuando durante 42 años prácticamente no se sabía que hubiesen manifestaciones contrarias al régimen de Gaddafi, o lo suficientemente importantes como que para que terminaran en las portadas de los periódicos y en los noticiarios de la televisión. Porque ahora, justamente ahora, 42 años después, porque este señor... ahora sí está haciendo un uso desmesurado de la fuerza para reprimir a la población libia, pero todos sabían cuáles eran las... El señor ha sido un dictador desde el primer momento. ¿Qué es lo que ha llevado a los países en Europa, y no solamente en Europa, a entrar en el conflicto de Libia? Francia, cuyo presidente Nicolás Sarkozy se ha puesto al frente de la ofensiva diplomática militar, ha desplazado aeronaves, más de 20 Mirage, de última generación. ¿Qué más? La operación francesa se controla desde la base aérea de Soleranza en Córcega, desde donde los cazas podrían llegar a Libia en una hora. El portaaviones Charles de Gaulle está en el puerto de Toulon. Estaba allí ya dispuesto para partir y llegar a las costas libias rápidamente, transportando 15 cazas en caso de que fuera necesario. Su grupo de combate también incluía 3 fragatas, un barco de reabastecimiento y un submarino. Esto, Francia. Reino Unido, el otro aliado con mayor protagonismo en la ofensiva, ha desplazado sus aviones de patrullaje, los Typhoon, y los aviones de ataque Tornado, estacionados en las bases de la Real Fuerza Aérea en Escocia y en el condado de Norfolk, que podrían movilizarse a bases cerca de Libia. También están listos para sus desplazamientos aviones de reabastecimiento en el aire y de reconocimiento. Reino Unido tiene 2 fragatas frente a las costas libias, el Cumberland y el Westminster. Estados Unidos ha iniciado lo que califica como una acción militar limitada, esta vez ya producto de la experiencia en Afganistán y otros conflictos anteriores. Ha decidido mantenerse un poco al margen. Después de la incursión francesa, Estados Unidos decidió quedarse en una acción militar limitada. El presidente Obama anunció y la participación oficial de las fuerzas estadounidenses, que según el Pentágono consta de aeronaves, misiles, cruceros y ataques y todo el equipo de ataque electrónico. La Armada de Estados Unidos tiene 3 submarinos que portan misiles Tomahawk en el Mediterráneo, cerca de las costas libias, preparados para participar en las operaciones contra Libia. Entre los submarinos están el de ataque Newport News y el Providence. Además, la Armada estadounidense tiene cinco barcos de combate en el Mediterráneo, incluido al menos un destructor de misiles dirigidos. Estados Unidos no tiene portaaviones cerca de Libia. El US Enterprise, que en las últimas semanas estaba estacionado en el Mar Rojo, ha sido trasladado lejos de Libia para unirse al Carl Vinson en el Mar Arábico para respaldar las operaciones en Afganistán. ¿Qué más? Aviano, al sur de los Alpes en Italia, es la sede de la única base aérea estadounidense con aeronaves F-16. Estados Unidos tiene un amplio rango de bases e instalaciones militares en el Mediterráneo, Italia, Grecia, España y Turquía. Otro país que ha entrado en el conflicto es Italia, quien dio su apoyo total a la ofensiva militar contra Libia y ha ofrecido sus bases a los aliados. España, cuyo presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que España contribuiría a la imposición de una zona de exclusión con un avión cisterna Boeing 707 para el reabastecimiento en vuelo, cazabombarderos, F-18, una fragata F-100, la Méndez Núñez, que es la más moderna de la Armada Española por su sistema de combate, submarinos, en fin. Se están movilizando de una forma como posiblemente no habían hecho hasta la fecha. Dinamarca también ha entrado en el conflicto, ha enviado aviones F-16, un avión de transporte militar. Noruega ha anunciado que pondrá a disposición de la defensa también sus cazas F-16 y podría prestar un avión de transporte Hércules para colaborar en la ayuda de las tareas de ayuda humanitaria. Canadá aporta un buque de guerra para imponer un bloqueo naval a Libia, el Charlottetown. Los Países Bajos respaldan la zona de exclusión aérea y la intervención militar, pero no se ha solicitado su contribución hasta el momento. Y de los países de la zona, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar han respaldado las operaciones contra Gaddafi y están dispuestos a ofrecer respaldo militar, por lo menos eso es lo que han dicho. Los tres países han anunciado el envío de aviones de combate, aunque su capacidad es limitada. Probablemente aportarían media docena de aparatos, según fuentes cercanas a la operación. Marruecos y Jordania son menos partidarios de implicarse militarmente, pero sí prestarán ayuda humanitaria. En la misma línea se ha expresado Suecia. Nueve países anunciaron su intención de incorporarse a la coalición ante Gaddafi, pero de momento no se ha concretado gran cosa. Turquía, que había mostrado una oposición a la intervención militar, afirmó por medio de su Ministerio de Exteriores que la contribución necesaria y apropiada para implementarla en la zona de exclusión aérea. Eso es un poco la participación de los países europeos y los de países de la zona. Pero les digo, eso es lo que cuentan las noticias, lo que nos hacen saber, y claramente nos muestran quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Siempre en estos conflictos bélicos siempre hay estos dos bandos. El asunto es, insisto, en que no sabemos exactamente, o intuimos, pero no se sabe exactamente qué es lo que hay detrás de los intereses concretos, especialmente económicos y políticos. Pero los hay y ya saldrán a la luz pública. Bueno, ya van saliendo en medios informativos que no son los convencionales, ya hay información al respecto. Continuamos aquí en un montón de músicas con los Rodríguez, mucho mejor. Esas canciones que hace tiempo que no sonaban y que no escuchábamos. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Rodríguez y este tema titulado Mucho Mejor, un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Hoy martes 5 de abril de este año 2011. Programa que se repite. Ay, no tengo aquí las fechas de la nueva repetición, pero ya se los comento de aquí a nada. Abro la parrilla de la radio y les podré decir cuál es la fecha de repetición, porque ha cambiado. Así, una sí me recuerdo que es, se conserva la repetición de este Un Montón de Músicas. Original los miércoles, es decir, mañana, de 9 a 11. Vamos a escuchar otro tema ahora. Vamos a ver qué número es. El 12, el 13, el 14, el 15. Vamos a ver, ahí lo tenemos programado y después continuamos con alguno que otro comentario sobre el conflicto en Libia.

cerrando al fin mi herida. Los años que nos quedan por vivir. Mis manos enredando tu pelo tan brillante. Tu piel está clavándose en mi piel. Los Lunes, y esta canción, Los Años que nos quedan por vivir. Bien, Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada aquí en Barcelona. Hablábamos de medios de comunicación que miraban al conflicto desde otro ángulo. Y aquí nos vamos a ir a una emisora internacional alternativa que, bueno, algo nos cuenta sobre el conflicto en el Líbano desde otro ángulo. Un montón de músicas. Lo que considero como inaceptable. Y la falta de información provoca que los medios libios y los occidentales se contradigan, convirtiendo al país norafricano en un campo de batalla mediática. El siguiente reportaje les cuenta cómo tergiversan la información algunas cadenas en búsqueda de aumentar su audiencia. Según la mayoría de las cadenas internacionales, Trípoli es una de las ciudades libias más afectadas por los enfrentamientos entre los partidarios de Muammar al-Gaddafi y sus opositores. La capital se habría visto especialmente dañada por los bombardeos contra población civil. El futuro de Libia corre riesgos ya que la aviación gubernamental está bombardeando la capital, Trípoli, como ordenó hacer Muammar al-Gaddafi. La capital de Libia, Trípoli, se enfrenta a otra noche que podría estar llena de enfrentamientos y tiroteos. Varios testigos dicen que algunos aviones bombardeaban a los opositores. Pero en realidad la ciudad no parece estar en medio de una guerra civil, sino que más bien se ha convertido en un auténtico campo de batalla de los medios de comunicación que luchan por imponer su verdad sobre lo que allí sucede. Hemos invitado a los medios extranjeros a venir a Trípoli y hacer reportajes de aquí. Luego hemos visto que sus jefes quitaron todo el material que no servía para cumplir sus metas. No solo los funcionarios notan ciertos supuestos montajes y engaños, sino que además la población común denuncia estas acciones. Por su parte, los grupos afines a Gaddafi siguen afirmando que Libia nunca dejará de ser fiel a su líder, pese a las críticas que reciben del exterior. Quiero decir a Al Jazeera, despierten, nadie puede matar a Gaddafi, toda Libia está con Muammar al-Gaddafi. Para mostrar su apoyo al líder, algunas personas han tomado vacaciones en su trabajo para colaborar en esta causa. Así ha hecho, por ejemplo, Muhammad, un ingeniero capitalino que no ha dudado en acudir a la plaza central de Trípoli. Pero él no es el único que niega el caos en su país. Los medios esconden esto, lo que está pasando. Quieren esconder que todos aquí apoyamos a nuestro líder Muammar al-Gaddafi. Han dicho que Trípoli ha sido bombardeada, pero no es verdad. Resulta que el apoyo de una parte del pueblo libio a Muammar al-Gaddafi es mucho más fuerte que lo que querían mostrar los medios de difusión occidentales, aunque será el propio conflicto y el tiempo quienes saquen la verdad a la luz. Javier Rodríguez, RT. Bueno, ya lo han escuchado. ¿Cuál es la verdad? Yo tampoco me creo esto que cuenta la RT Noticias. Tampoco es así la percepción que se tiene desde aquí del conflicto, pero ya ven, como les decía a ustedes, lo fácil que es desde determinados medios de comunicación contar su verdad, y esta era la verdad que contaba este medio, que cuenta con apoyo del gobierno de el señor Gaddafi, Muammar Gaddafi. Y dentro de los intereses y los juegos de intereses, me llamó muchísimo la atención cuando Obama, en un discurso, creo que fue la semana pasada, hacía mención al tema de abiertamente apoyar con logísticamente a los rebeldes, haciéndoles llegar armas a través de las, es decir, él lo decía, ¿no? Si no sería conveniente proporcionarles armas a los rebeldes para que pudiesen llevar adelante su revuelta en contra de Gaddafi con mayor éxito. A ver, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos donde un presidente de los Estados Unidos lo dice esto abiertamente? Porque sabemos que lo hacen. Hay militares, cuerpos, digamos, militares de la CIA en el Líbano, apoyando las operaciones de las tropas rebeldes, como también al mismo tiempo recabando información de posible participación de Al-Qaeda, por ejemplo, que es como dice Gaddafi, que Al-Qaeda está detrás de la revuelta. Hay armamento que está siendo facilitado a los rebeldes por parte de estos grupos especiales de la CIA. No es nada nuevo, lo han hecho a lo largo de la historia en determinadas partes del globo terráqueo, pero lo realmente sorprendente era que el presidente de los Estados Unidos lo decía pública y con voz clara y alta, si no era conveniente proporcionar armas a los rebeldes dentro de Libia. Increíble. Un montón de músicas desde México, Maná, de pies a cabeza. Dime quién te quita. desde México, Maná, de pies a cabeza. Y ahora hacemos un salto de país en cuanto a información y retomando el tema de las armas que Obama decía que sería aconsejable hacerles llegar a las fuerzas rebeldes en Libia. Vamos a una noticia de hoy, martes 5 de abril de 2011, que llega de un diario de Miami, miamidiario.com. Son una red iberoamericana de noticias. Y si está en Miami, ya veremos de quién se puede confiar, siendo Miami pues un centro un foco de opinión bastante conservadora, radical, allí donde está el principal núcleo anticastrista, de cubanos anticastristas del mundo, Miami. Pero en fin, veamos qué es lo que dice el Miami Diario sobre las armas. Dice, rebeldes libios recibirán armas de Qatar y negocian entregas con Egipto. Aseguran que desde la OTAN, desde que la OTAN tomó el mando de la operación aliada, la situación ha cambiado totalmente para peor. Esto es lo que dice el diario de Miami, que desde que la OTAN ha tomado el mando, la situación ha cambiado totalmente para peor, ya que sus bombardeos se repiten sobre las mismas zonas en lugar de en los alrededores de Misrata y otras áreas donde serían más efectivos. Los rebeldes libios han llegado a un acuerdo con Qatar para recibir el nuevo armamento que precisan con urgencia y se encuentran en negociaciones con Egipto en este sentido. Indicaron fuertes de la dirección insurgente en Benghazi, el bastión de los sublevados. Las mismas fuentes aseguran que desde que la OTAN ha tomado el mando de la operación aliada, la situación ha cambiado totalmente para peor, ya les decía, porque los bombardeos se repiten en las zonas, en los alrededores de Misrata y en otras zonas, ¿no? Deberían hacerse sobre otras zonas donde serían más efectivos. No creemos en la OTAN, no queremos una Libia dividida, manifestaron a Agencia EFE, altos representantes rebeldes en referencia a la ausencia desde hace días de ataques aislados en torno a Misrata, la tercera ciudad libia en el oeste del país, bajo control todavía insurgente, pero asediada desde hace casi mes y medio por las tropas de Muammar el Gaddafi. Un barco turco llegó al puerto de Benghazi procedente de Misrata con 250 heridos evacuados de la ciudad debido al colapso de sus centros sanitarios que carecen ya casi de medicinas y personal especializado. El miembro del Comité de Crisis del Consejo Nacional Transitorio, máximo órgano de dirección insurgente, representado por Haddad Mohamed Ben Ali, dijo que los aliados deben bombardear los alrededores de Misrata si quieren frenar la masacre de civiles, además de las posiciones gadafistas en Bin Yawad y otros enclaves estratégicos del este del país. Ben Ali consideró ridícula la supuesta propuesta del régimen libio para que Saif el-Islam, uno de los hijos de Gaddafi, tome el poder en lugar de su padre, porque habían anunciado, inclusive Gaddafi había anunciado que era inminente, digamos, una vuelta a una situación pacífica en el país y prometía elecciones, ¿vale? En fin, ni siquiera de sus hijos ni de ningún miembro de la familia Gaddafi y su clan más próximo será nunca aceptado por el pueblo libio, aseveró Ben Ali. Pese a la ausencia de ataques aliados en lugares que los rebeldes consideran claves, Ben Ali confió en que el enclave petrolero de Briga, donde la línea del frente oriental se encuentra estancada desde hace varios días, será recuperada en las próximas horas por fuerzas insurgentes. Esa es la posición la posición informativa de Miami Diario desde aquella zona al sur de los Estados Unidos. Es decir, se va a hacer efectivo el que se les entregue armas a los rebeldes, o sea, así llamados rebeldes dentro de Libia.

los medios informativos tampoco me crean nada a mí, porque estoy igual de desinformado que ustedes. Recuerdo como punto final una frase que les dije, que recordé de Charles de Gaulle en cuanto a política internacional. En política internacional él no tenía amigos ni enemigos, solo tenía intereses. Un mon de músicas. El VIH no ha sido nunca aislado. There is so much confusion. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion. Tell me again about the link you see. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion between On annonce sans aucune preuve une nouvelle épidémie. Les médias la propagent sans vérifier au monde entier. Les tests qui ne prouvent pas grand chose servent pour désigner des malades. C'est la fatalité, peu à peu on s'éteint sans savoir. Dis-moi quelle est la relation entre HIV et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion. There is so much confusion between truth and lie. Tell me again about the link you see. There is so much confusion between truth and lie. Between HIV and fatality. There is so much confusion between truth and lie. Peut-être le moment de reconnaître qu'il y a d'autres voies pour comprendre. Quand il y a mal, il y a toujours cause. Il est grand temps d'aller chercher. Car si tu caches des vérités, c'est longue assistance à personne en danger. État normal, état de peur, état de choc, malade et dépressif, sans raison autre que celle des États-Unis par leur folie. Dis-moi quelle est la relation entre HIV et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion entre mensonges. Dis-moi quelle est la relation entre HIV et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion. Entre mensonges et vérité. Give me a reason why. Entre mensonges et vérité. The whole world is on the edge. Entre mensonges et vérité. Confusion. So much confusion about the death. Confusion about the anunció una nueva epidemia sin dato cierto ninguno. Los medios la contagiaron al mundo entero. Unos test que no demuestran nada sirven para apuntar enfermos. Es la fatalidad, poco a poco se apagan sin saber. Dime cuál es la relación entre un VIH y la fatalidad. Dime por qué tanta confusión entre mentira. Dime cuál es la relación. Si la fatalidad, dime por qué tanta confusión entre mentira, verdad. Entre mentira, verdad. I wanna know the reason why. Entre mentira, verdad. Entre mentira, verdad. I wanna know the reason why. El momento de reconocer que hay otras vías para entender. Cuando hay daño siempre hay causa, que ya es hora de ir a buscar. Y si esconde cierta verdad, es no asistencia a persona en peligro. Estado débil, estado malo, estado grave, estado enfermo, Estados Unidos por locura. Dime cuál es la relación entre un VIH y la fatalidad. Dime por qué tanta confusión entre mentiras. Dime cuál es la VIH, la fatalidad. Mejor que tanta confusión entre mentiras. ¿Cuál es la relación? VIH, la fatalidad. Mejor que tanta confusión entre mentiras, verdad. Entre mentiras, verdad. Entre mentiras. El grupo Color Humano y este tema titulado HIV. Estamos ya en la recta final, queda menos de media hora de programa y quiero rescatar un evento con un cantautor de Barcelona, Oriol Tranvía, que ya lleva tranquilamente, a ver, está desde finales de los 70, los 80, 90, ya más de tres décadas de mal vivir, lo digo en el sentido de que él es un hombre que va a contracorriente, es un personaje muy especial. Ha hecho un montón de cosas, ha hecho teatro, canciones, cantar, ha tenido diferentes formaciones, hasta ir solo con una guitarra, ha hecho cine, alguna aparición televisiva, pero de estas, las menos. Y su nombre, ya les digo, que va muy, muy a contracorriente, inclusive hasta en sus opiniones y en su música. Y este domingo 10 de abril, se presenta en La Confitería. Esto es a partir de las 13 horas. ¿Y qué es La Confitería?, se preguntarán. Especialmente, bueno, gente que nunca ha escuchado hablar del tema. Y en Chile, en Valparaíso, cuando lo estén escuchando allí, bueno, y de Valparaíso donde lo escuchen, porque también desde Valparaíso, que se emite los martes a partir de las 22 horas, también están en internet, en el streaming, con la página web www.laradioneta.cl, entonces los escuchan pues desde cualquier sitio del país o del mundo. La Confitería es el bar, La Confitería es una antigua confitería, una antigua pastelería de muy muy antigua, que han dejado, afortunadamente dejaron toda esa decoración preciosa, porque era una confitería, digamos, de lujo. Cerca del Paralelo, en la calle San Pau número 28, justo antes de llegar al Paralelo, y dejaron la decoración tal cual como estaba en la confitería y lo transformaron en un bar café, en una cafetería. Y los días domingos, desde hace ya unos meses, que es un sitio muy muy agradable para ir a hacer el vermut. Antes de ir a comer, pues uno va allí a la una, a partir de la una a las dos y algo, una horita, de música en directo con jazz, canción catalana, un montón de géneros musicales. Y estará Oriol Tranvía allí presentando canciones de un disco que acaba de sacar. Bar La Confitería, calle San Pau número 128, allí a un paso de el Paralelo. Oriol Tranvía. nove chansons. Je dis parfait quand tu n'y es. No sé si saps que no em bellugo, que no em bellugo ni per menjar. Este tema titulado Quan tu ni ets, cuando tú no estás. Y continuamos aquí en un montón de músicas. Y ahora nos vamos a un cantautor, pero de Madrid. Y este sí que no podemos decir que ha mal vivido durante las últimas tres décadas, para nada. Y si ha mal vivido, digamos, ha sido en lo de su salud, porque la ha maltratado muchísimo. Económicamente no le ha ido nada mal. Me refiero al señor Joaquín Sabina. Y aquí lo tenemos en un disco en directo y en plan acústico, interpretándonos una de sus máximas creaciones. El público la corea y la canta, como ocurre con estos canciones íconos del señor Sabina. Y en estos últimos minutos de un montón de músicas, pues retomamos, como les decía al inicio, esas canciones que hacía muchísimo tiempo que no escuchábamos. Calle Melancolía, Joaquín Sabina. Quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable,

os efeitos gozosos das ondas de prazer se propagarão por toda essa terra, amiga, desde a serra da barriga às grutas do coração. Índigo blue, índigo blue, índigo bluesão. Señor Gilberto Gil, y estamos ya con el tiempo justo para un último tema, y hacemos otro giro geográfico y otro giro de idioma. Nos vamos a Italia con un gran cantante, compositor de su buena época, de su posiblemente su mejor época, el señor Lucio Dalla, y este Cosa Sarà. Crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare il poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio,

www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Su repetición el próximo martes a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, espero que hayan disfrutado con la selección musical de hoy. El mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Les espero el próximo martes aquí en directo a partir de las 4. Podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo los martes de 4 a 6, las dos repeticiones, más las dos emisiones que se hacen en Valparaíso, en la Radio Neta, siempre les queda el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí encontrarán el programa en el podcast. Lo pueden escuchar directamente en el streaming o descargárselo en el ordenador y escucharlo pues cuando quieran, o lo pueden poner también en un reproductor MP3. Un montón de músicas. Hasta el próximo martes. Buena tarde. Buena nit en Valparaíso.